Jueces, capítulo 17, versículo 6. Y la palabra de Dios dice así esta tarde: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una vez más. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta rima. Y amén. ¿Puede tomar su lugar? Ahí les va el mensaje. Yo creo que ya le van entendiendo. Y que conste que dije que es un mensaje bueno. Dice el versículo que acabamos de leer. ¿Pero está ahí o no está ahí? En aquellos días no había qué. ¿Y qué hacían los demás? Y hasta rima. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta salió una rima, un verso sin esfuerzo. Pero esto, desafortunadamente, hermano, es un mensaje para la iglesia. Muchas veces nos han hablado de que aquella persona, aquella cosa o aquello que nosotros ponemos en el corazón, en lo más alto de nuestro corazón, se convierte como que en nuestro rey. Y no siempre tenemos a Jesús como rey de nuestras vidas. Hay veces que aunque nos llamamos cristianos o aunque proclamemos que Jesús es nuestro rey, nuestros actos demuestran que nuestro rey es otra persona, nuestro rey es otra cosa. Algunos tienen al deporte ahí puesto como rey y hablan de cosas satánicas, algo así como el América o cosas así, pero demuestran que tienen cosas muy malas en su corazón como su rey. Otros hablan, no sé, de su pareja, de su trabajo, de su carro, no lo sé, hasta de tus hijos los puedes alabar a la categoría de tu rey. Pero esta es una condición interesante, hermano, porque en esta situación que está aquí escrito en la palabra, dice que Israel no tenía rey. Y una forma en la que tú te puedes dar cuenta si alguien no tiene rey es que cada uno hace ¿qué? Entonces yo pregunto, no me contesten por favor, mucho menos los que sí saben quién es. ¿Habrá aquí alguien que haga lo que bien le parece? No me contesten por favor, silencio. Porque entonces esa condición se parece a esta. Hay un grupo de gente en la iglesia que hace lo que bien le parece. No hace lo que le piden, no hace lo que le debe, según los hermanos o según la Biblia, sino que hacen lo que bien le parece. Y esta es una condición distinta a elevar a alguien más como tu rey. Porque los que tienen al deporte como su rey, hacen lo que el deporte les dice que hagan. Los que tienen a la pareja como su rey, hacen lo que su pareja les dice. Y si su pareja no le parece algo, ellos tampoco les parece. Y si su pareja no quiere venir al culto, ellos no vienen al culto. Pero están siguiendo a alguien que han puesto como su rey. Pero esta condición, hermano, es que no tienen rey. Y hacen lo que bien les parece. Y a esos hermanos les dices, hermano, no haga esto. No, ahí se pasa. Y hace. Oiga, hermano, es que aquello otro. Pues es que a mí no me parece. Es que a mí sí me parece. Bueno, entonces eso me deja ver que a lo mejor no tienes rey todavía. Y no vamos a profundizar mucho en el libro de Jueces, esto está en el libro de Jueces, porque la condición de ese Israel que no tenía rey y que hacía lo que bien le parecía, era un Israel bastante vulnerable a sus enemigos. Y entonces cualquier nación se podía levantar y conquistarlos y someterlos. ¿Por qué? Porque no tenían rey y hacían lo que bien les parece. Y desafortunadamente, hermano, ese silencio que se hace en este lugar y que me causa cierto escalofrío, no me dejarás mentir que es la situación de muchos cristianos. Porque de repente el Señor viene, ve tu condición, te libera, te quita las cadenas, te da una libertad. ¿Pero qué crees? Como haces, sigues haciendo lo que bien te parece y no levantas rey en tu vida, vuelve a levantarse otro enemigo y te vuelve a conquistar. Y tristemente regresas a una situación de esclavitud cuando no debieras. Este mensaje está hablando Dios de un pueblo de Israel que ya estaba en la tierra de Canaán. No lo está diciendo de un pueblo extraño. No lo está diciendo de gente que no era pueblo de Dios. Era pueblo de Dios. El que había decidido hacer lo que bien le parecía. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú haces lo que Dios manda, lo que debes, o haces lo que bien te parece? Porque esta es una situación distinta. Amén. Estamos por comenzar, bueno, bien dicho, ya comenzó el 2016. Y el mover de Dios para esta iglesia y para tu vida ya comenzó también. En la mañana, en la tarde, pudimos ver que el Espíritu Santo empezó ya a hacer cosas distintas. Y normalmente cuando venimos y buscamos de Dios, el Espíritu Santo ya nos estaba esperando para darnos a cada quien mensaje, darnos palabras, estuvo proclamando cosas. Porque vienen cosas, hermano. Pero el Señor quiere que hoy examinemos nuestras vidas y veamos si de verdad nuestros actos y nuestros hechos y nuestro corazón revela si en nuestra vida hay un rey o no lo hay. Porque es imprescindible, hermano, que tengas un rey. Y ahora, aquí entra la cuestión. ¿A quién vas a levantar por rey de tu vida? Examina tu vida hoy, hermano, porque este es el mensaje completo. Te voy a tocar otros tres puntos que quiero mencionar. Pero yo quiero que tú examines tu vida y revises si haces lo que debes o no. O si bien has estado haciendo lo que bien te parece. Si tú sabes o no sabes esto, le podemos preguntar al pastor. Le podemos preguntar a tu jefe del trabajo. Podemos preguntarle a la gente que tienes normalmente autoridad sobre ti. Y de repente tú puedes preguntarle a alguien y dicen, o sea, que él hace lo que quiere. Yo le digo barra acá, pero ¿por qué si ya empecé por acá? Y a veces hasta sientes que estás haciendo algo mejor que lo que te pusieron, pero la realidad es que estás en rebeldía. Y estás haciendo lo que bien te parece. Oye, bárrele aquí. No, es que yo ya empecé por acá y ya. Sí, pero te tocaba aquí. No, pero es que yo ya hice por allá y te cae el otro. Pero yo te puse aquí. Y este cacho se queda sucio. Y si yo le preguntara a la persona que estaba barriendo, él pensaría que hizo mejor que lo que le pusieron a hacer. Pero la realidad es que hace lo que bien le parece. Y es que esa es la situación de muchos, hermano. De muchos. Es un estado incluso más complicado que levantar a otro rey. Es algo así como estar tibio. Dice el Señor, o eres caliente o eres frío. Pero a los tibios es peor. O bueno, hay quien levanta a un rey en su vida a otro, pero el que no levanta rey, cualquiera viene y lo conquista. ¿Has leído los libros de jueces? No, nos ha tocado leer jueces todavía, ¿verdad? En el plan de lectura. Bueno, ya nos va a tocar. Yo sé que muchos lo han leído, pero los que no, jueces narra la historia de un pueblo que no tiene líder, que no tiene rey. Y cualquier nación se levantaba y la conquistaba y la sometía por años, hasta que el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios, y Dios levantaba un juez que los libertaba del opresor, y mientras ese juez vivía, el pueblo hacía lo que debía. Y aunque no tenía rey, el juez se encargaba de que el Dios y que Jehová fuera el rey. Me gustan las palabras de algunos, aunque tiene su trasfondo negativo, pero hay quien decía, yo no los voy a gobernar, me parece que fue Jefté, ¿no? Es Jehová el que va a gobernar esta tierra. Y todo el tiempo que el juez vivía, Israel vivía bajo los mandatos de Dios. Pero nomás moría el juez, y de nuevo no había rey. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y volvía a venir cualquier enemigo, y los volvía a someter. ¿Cómo ha sido tu vida, hermano? ¿Será acaso tu caso en el que cualquier enemigo se levante y te domina? Porque el Señor hoy quiere que lo definas a Él como rey en tu vida. No en tus cantos, aunque obviamente en los cantos también lo proclamamos, pero más que en tus cantos, más que en tu oración, quiere que de verdad tu vida refleje que Él es rey. Y que no vas a hacer lo que a ti te parezca, vas a hacer lo que el reino establece, que hagas. Todos nosotros vivimos en un país llamado México, amén. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Lo crean o no, yo también soy mexicano. Yo sé que a veces la apariencia no da la apariencia de europeo o algo así, pero soy mexicano. Y vivir en este país implica ciertas reglas que tenemos que cumplir. El simple hecho de haber nacido en este país ya te pone ciertos reglamentos que tienes que cumplir. ¿Cuántos aquí tienen acta de nacimiento? ¿O alguno no lo tiene? Suponte tú que nos encontramos un morenito así con un acento raro en la frontera y le preguntamos, oye, ¿eres mexicano? ¿No que me prestas tu acta o tu IFE? Y no lo tiene. Podríamos pensar que tal vez no sea mexicano, porque algunos cristianos viven en la frontera así al límite del cristianismo, ya casi rayándole al mundo. Y todavía les preguntas su acta de nacimiento y ¿qué crees? Todavía la dudan. No han sacado su IFE. Todavía su IFE dice 18 y no la han renovado. Pero es la realidad de muchos cristianos, hermano. Un mexicano saca su IFE, mayores de edad. Un mexicano debe tener su acta de nacimiento. Un mexicano debe pagar impuestos. Hay reglas, hay beneficios. Y si tú proclamas a Dios tu rey, el reino tiene también ciertas reglas, hermano. Hoy quiero que afirmemos tres, que son básicas para vivir en el reino de Dios. Pero Dios quiere que desde el principio definamos, o tú definas, o afirmes, si es el caso, que Él es tu rey. Que Él es tu rey. Y tu vida defina y demuestre que de verdad eres hijo de Dios. Mateo 5. Ahorita vamos a rezar a Jueces, pero otro capítulo. Mateo 5, hermano, comienza una predicación que a muchos de nosotros nos gusta, pero muchos si hubieran estado y se hubieran dormido, que es el Sermón del Monte. ¿Lo ha leído? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, sube al monte y predica, empieza a dar los principios del reino al que tú y yo pertenecemos. O al menos yo sí pertenezco, no sé tú. Pero te invito hoy a que pertenezcas a este reino. Jesús es rey de este reino. Dios es rey de este reino. Y hay tres cosas básicas que cualquier cristiano tiene que hacer para pertenecer en este reino. Son las más elementales. Son las más básicas. En realidad lo que vamos a ver está en Mateo 6. Pero empieza desde el 5. Y Jesús empieza con las bienaventuradas. Bienaventurado aquel. Empieza a enseñarle cosas nuevas. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú eres distinto. Después empieza a enseñar una serie de cosas que corrigen o cambian las enseñanzas antiguas. La frase de oíste es que fue dicho esto, y te oíste que matar a tu prójimo, no sé, eres un asesino, pero yo te digo ahora que enojarte con tu hermano y llamarle fato es ser un asesino. Empieza a enseñarle cosas nuevas, empieza a corregir algunas enseñanzas. Empieza a establecer las reglas del reino. Podríamos basarnos aquí o pasarnos aquí todo un estudio que a lo mejor sería mejor que lo diera mi pastor, pero en realidad yo quiero hacer énfasis en tres, que el Espíritu Santo quiere que hagamos énfasis en estas tres y que son elementales, hermano. Pero si el Espíritu quiere que se haga énfasis en ellas es porque seguramente en algo estamos fallando. Mateo 6, versículo 2. Bueno, si no están en pantalla, Mateo 6, 2. Y yo quiero que veas la diferencia de este versículo. El Señor Jesús enseñaba y decía, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, yo quiero que tú notes algo. Regrésale al 2, por favor, Dani. Gracias. El Señor empezó a enseñar, tú eres ahora la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, la lámpara del cuerpo es el ojo, oíste que fue dicho, oíste que se enseñó esto, ahora yo te enseño algo distinto. Sin embargo, cuando hablan de este punto, no hace alusión a una antigua enseñanza. No dice te voy a enseñar algo nuevo, ahora se va a hacer así. Él asume que esto ya se sabe y ya se hace. De tal forma que dice, tú cuando des limosna tienes que hacerlo así. Pero no te dice, ahora vas a dar limosna, ahora vas a echar ofrenda, ahora vas a traer algo para la casa de Dios. Él asume que el pueblo ya sabía que eso era elemental y no le quita su etiqueta de elemental. El pueblo ya ofrendaba. Y no estaba corrigiendo nada de eso. Tú cuando oras, cuando des limosna, dice, o cuando des ofrenda, lo vas a hacer ahora así. Pero el hecho es que ofrendar, Jesús mismo daba por hecho que ya se hacía. ¿Sí? Entonces, ofrendar es elemental. Dar es elemental en el reino. Ser generoso y dar para la casa de Dios es elemental en este reino, hermano. Algo así como si en el México tener tu acta de nacimiento o las cosas más elementales. Dar es elemental. No tuvo que enseñar algo nuevo, no tuvo que decirte ahora se va a hacer esto nuevo. Tú viste que antes se hacía así, ahora lo vamos a hacer así, ahora yo te enseño algo nuevo. No, él dice, tú cuando ofrendes, ofrenda así. Es decir, tú ya tienes que estar ofrendando. Tú ya tienes que estar dando. ¿Cuántos aquí dan sus diezmos? No me contesten. ¿Cuántos aquí dan su ofrenda? Tal es así que un día Jesús mismo se paró, ¿para qué? ¿Cuánto le ofrendaron? Para ver quién echaba la ofrenda. Y pasaban los ricos y veían a Jesús y decían, ¡oh, está Jesús! Voy a sacar la Mastercard. El centenario que tenía guardado. Para lucirse frente a Jesús, porque Jesús estaba viendo, hermano. Jesús estaba viendo. Entonces se aparece una viejita, una viuda por ahí, con poco dinero, sale, saca su ofrenda muy pequeña, a lo mejor en cantidad, y la echa. Y Jesús dijo, ¡no! ¡Alto! ¡Detente! Ella está muy pobrejita. Pobrejita, no tiene quien la cuide. Tú no des ofrenda, mija. Tú estás bien así, que Dios te bendiga. Es más, vamos a levantar una ofrenda para ella. ¿Fue así? ¿O no fue así? ¿La detuvo Jesús? Porque es básico en el reino dar ofrenda. ¿Quién tiene que dar ofrenda? ¿Cuánto? Cada quien propuso en su corazón. De tal forma que Jesús no la detuvo, al contrario, se agradó. Se agradó de la ofrenda. Y más que de la ofrenda, se agradó de la viuda, de la viejecita. Porque estaba cumpliendo un principio básico, a pesar que en nuestra naturaleza hubiéramos pensado que no estaba en su condición. Hermano, no depende de tu condición, es elemental. Cumplir las promesas del reino, cumplir los principios del reino, hermano. Sobre todo porque dar, hermano, es una fuente de bendición para tu vida. Yo creo que se nos ha predicado, de hecho, varias veces, no pienso ofrendar ahondar en esto, porque quiero que veamos las otras dos. Están ahí mismo en Mateo 6, el 5, Mateo 6, 5, ahí está el 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te... Otro punto. El Señor no te dijo, a partir de ahora vas a orar. Antes orabas así. Oíste que fue dicho, ahora yo te enseño. Él dice, cuando ores. Porque un cristiano y un miembro del reino ora. Y ora mucho. ¿Sí? ¿Cómo vamos en la oración? No me conteste. Dar, orar, es básico en el reino. Elemental, hermano. No hubo una enseñanza de Jesús que la cambiara. Él da por hecho que el reino, los hijos del reino, oran. Y es importante orar, hermano. Orar tiene un papel fundamental e importante, hermano. Yo quiero que veamos el ejemplo de Hechos 6. Ponle ahí tu separador. Hay una cintita que traen las Biblias que es para que no se te pierda ahí. Ahí ponlo. Y vamos a Hechos 6. Pero yo quiero que veas esto comparado contra lo que a veces hacemos y que es incorrecto. Fíjate bien en esto. Hechos 6. Vamos a leer desde el 1 para que se entienda. Y es importante que lo vayamos viendo, hermano, porque vamos a crecer y yo quiero que veas cómo empieza el capítulo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaban creciendo, hermano. Nosotros vamos a crecer. Amén. 2. Entonces los doce discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. Ya eran un chorro de discípulos, ¿ya ven? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. El 4. Y fíjate, toma nota de esto. Y nosotros persistiremos, ¿qué? ¿En qué iban a persistir? No iban a persistir a lo mejor en ir a abrir iglesias, en imponer manos. No les preocupaba tanto, bueno, sí les preocupaba el hecho de que por servir las mesas tuvieran que dejar otras cosas. Pero ve las prioridades que ellos ponen. Si no es justo, no se debe a que yo ministro, me ponga a hacer estas cosas y descuide mi oración. Pongamos a gente que lo haga, porque yo tengo que orar. ¿Velo? Ahí está. Y pone la oración primero que el ministerio de la palabra. Importante e interesante. Porque a veces a nosotros se nos hace tarde y lo primero que decimos es, ya no oro. Ya no oro. Es que ya se me hizo tarde, el Señor sabe. Es que tengo que hacer el aseo. Tengo que dirigir, mejor hoy no oro. Pero ni los apóstoles, siendo los apóstoles y el nivel de unción que tenían, se atrevían a dejar sus tiempos de oración por otras cosas que aparentemente eran buenas. Bueno, sí eran buenas. Lo que no era bueno era dejar de orar por hacer otras cuestiones. Ah, bueno, hermano, este año tienes que elevar tu nivel de compromiso con la oración. Eres hijo del reino. Y si has proclamado a Dios como el rey de tu vida, tienes que dar y tienes que orar con compromiso. Tu tiempo de oración tiene que ser sagrado. Puedes perder tiempo en otras cosas, puedes quitarle tiempo a otras cosas, deberías quitarle tiempo a otras cosas, pero a la oración no. A la oración no. Hay que pararse temprano, porque a veces todos entendemos lo que es la ciudad y el tráfico. Pero hermano, San David decía, Dios mío, de madrugada te buscaré. Era el rey de Israel, seguramente estaba ocupado. Bueno, si no hay tiempo en el día, hay tiempo, hermano. Pero tiene que haber un compromiso con la oración. ¿Amén? ¿Vamos bien? O ya, no, ay, creo que no. Mateo 6, regresamos a Mateo 6. Mateo 6, 16. Tercer punto que es elemental en el reino. Las mismas palabras, mismo concepto. ¿Ya lo tenemos? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Eso no quiere decir que solamente se bañe cuando ayune. Eso quiere decir que cuando ayune se bañe. Pero no que solamente esos días, ¿amén? Para, 18, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, hermano, las tres puntos tienen algunas cosas en común. No sé si las identificó. Las tres son secretas. Las tres tienen que ser secretas. Son básicas, hermano. Son elementales, pero nadie las debe ver. Por eso hoy el Señor quiere hacerte énfasis en que aunque no nadie las vea, no las descuides. Ni el ayuno, ni la oración, pero tampoco el dar. Y el ofrendar. Porque le hemos dado mucha importancia, con sobrada razón, al ayuno, a la oración. Y sí son básicas, son elementales, pero el dar está al mismo nivel. El ofrendar está al mismo nivel. No es menos que orar, no es menos que ayunar. O al menos Mateo 6 y el mismo Señor Jesús demuestran que es así. Lo que es común a los tres es que las tres deben de ser secretas. Y el que las ve es el Padre. Y la otra cosa en común es que las tres tienen recompensa. Una vida gloriosa, una vida de un cristiano que tú ves prolífera o que tú ves en victoria, es la recompensa a cumplir estos tres principios en lo secreto. Lo único que el Señor elevó fue el concepto de no hacerlo para los demás. Lo que cambió fue la forma, a lo mejor en que los, sobre todo por los fariseos, que eran muy dados a orar en público y que todos los vieran. Y, oh, sí, ja. Los fariseos eran bien dados a poner sus oraciones en Facebook. Así, pero ahí lo publicaban. Pero no era así. Se ora en la casa y se ora en lo secreto. Cerrada la puerta, un tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo sin nadie más, y eso tiene recompensa. El Señor quiere recompensar a esta iglesia, nos quiere dar el galardón, hermano, pero Él quiere que primero, lo primero que tengas que hacer es que ya levantes, en caso que no lo tengas, un rey en tu vida. Corona a Jesús en tu vida. Que tus actos y tus hechos demuestren que ya tienes rey. Que cuando el pastor o alguna autoridad venga y te diga, hermano, haga esto, tus actos demuestren que obedeces y no estás en rebeldía. Y que ya no haces lo que bien te parece, sino que ya hay un rey. Aquellas personas a las que a veces le hablas y nomás no, o hacen lo que quieren, demuestran que no tienen rey. Demuestran que no tienen rey. Levanta ya un rey. Corona a Jesús en tu vida y empieza a vivir los principios desde lo más elemental. Hay muchas cosas más, hermano, pero hoy que es el primer domingo del año y que principiamos, quiere el Señor que empecemos bien, porque este año va a ser distinto, porque este año vamos a comenzar a ver cosas grandes, pero tenemos que estar firmes en nuestra intimidad, en lo secreto. Tenemos que estar firmes y constantes en la oración, firmes y constantes en el ayuno, firmes y constantes en dar. Ah, en las tres, hermano, en las tres, no podemos fallar, porque vienen cosas grandes, hermano, vienen cosas gloriosas. Y tú dirás, bueno, sí, pero ¿para qué viene todo eso o qué? Es que, hermano, eso tiene recompensa, todo eso tiene recompensa. Tenemos cosas en lo espiritual que vamos a tomar. Yo te invito a que vayamos a Jueces 13. Tú me dirás, sí, hermano, ok, ya entendí, ya lo voy a hacer. Como que, ¿para qué? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Estamos en el nacimiento de Sansón. ¿Todos lo encontramos? Vamos a leer desde el 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Amén. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero... ¿A otra vez qué? Pero... Jehová o el ángel de Jehová se le aparecería a cualquier persona en la situación que fuera. Este era un encuentro espiritual con el ángel de Jehová, que es Jesús mismo. Para tener este encuentro hay que tener una comunión con Él. Hay que estar bien en lo espiritual. ¿Sí? Este encuentro no le podría ocurrir a cualquiera andando sin rey. Y que hacía lo que bien le parecía. El ayunar, hermano, es alimentar el espíritu, es fortalecer tu espíritu. Y es tu espíritu el que tiene que estar fuerte, o tiene que estar listo, atento, bien alimentado, para que el Espíritu de Dios se venga a comunicar con Él. Esto era un encuentro espiritual, ¿amén? ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo. 4. Ahora pues, no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, ni Coca-Cola. Pues he aquí que concibirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, su cabeza, y se me mueve la hoja. Es una distracción. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí hay gente que es elegida por Dios desde su nacimiento, como Sansón. Bueno, eso nomás fue un paréntesis. 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y bueno, ya le dijo en el 7, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero que veamos el 8. 8. Entonces, ¿qué? Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Yo creo que hasta ahí vamos a leer. ¿Qué hizo Manoá? Oró. Ahí está la oración. Ahí está la oración también, hermano. ¿Por qué es importante estar al tiro, si me ves del término, con la oración y con el ayuno? Porque es la manera de comunicarnos con Dios. Dios le habla a quien habla con él. Dios habla y se presenta a aquel que ora por él. El Espíritu Santo se revela y revela cosas espirituales al quien alimenta su espíritu. Este tipo de cosas y de revelaciones que son impresionantes en la Biblia requieren que las tres cosas que vimos se cumplan, hermano. Se tomen en serio y se hagan bien. Así como el ángel de Jehová se apareció a la esposa de Manoá y le reveló estas cosas, así se te puede aparecer a ti también. En tu oración, en tu intimidad, Dios te puede revelar cosas. Tú ves aquí hermanos con dones que de repente hablan, lanzan la voz y proclaman cosas que el Espíritu les está revelando. Bueno, yo estoy seguro que esas personas tienen rey y cumplen los principios del reino. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer énfasis en este momento de este ejemplo es, esta iglesia tiene palabra y tiene promesas de Dios. El ángel de Jehová, Dios mismo, el Espíritu Santo ha dado palabra sobre esta iglesia. Y el Espíritu ha proclamado que este año va a comenzar a darse las cosas grandes, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo Manoá. Entrar a oración y decirle, yo creo en tu promesa, yo creo en lo que has dicho, solamente dime qué debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? No lo voy a hacer en mi imaginación, no lo voy a hacer en mis fuerzas. ¿Qué padre, voy a tener un hijo que va a ser nazareo de su nacimiento? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Dame dirección. Dime qué vamos a hacer. Porque de algo te voy a decir. Ya tenemos que hacer cosas. Ya tenemos que hacer cosas porque Dios nos va a dar la victoria. Pero tenemos que venir a la oración, estar en ayuno, ser generosos al dar, cumplir los principios, porque sabes una cosa, cuando Manoá oró, Dios le contestó y el ángel de Jehová volvió a venir. Y ojo, matrimonios, Manoá hablaba y la revelación era ¿para quién? ¿A quién se le aparecía? Ah, no creo que Manoá y su esposa estuvieran el chongo. Matrimonios sanos también son usados por el Señor. Matrimonios sanos también son matrimonios que reciben bendición, que reciben hijos proféticos o que da promesa para sus hijos. Y tú me dirás, ok, sí, ya lo vimos, queda claro, ayuno, oración, espíritu y a lo mejor oración. Y dar, bueno, te voy a dar otra palabra, pero sí es importante, hermano, que alimentemos bien nuestro espíritu. Recuerda que somos, estamos hablando de cosas elementales, que en lo más elemental nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Carne, si me permites usar el término. Y las cosas de la carne van en contra de él, y las del espíritu en contra de. ¿Y quién está en medio? ¿Quién está en medio? El alma. En el alma residen los sentimientos, la voluntad. Y a donde la voluntad se cargue y lo alimente, es quien va a predominar. Si tu voluntad se carga al espíritu, vas a alimentar el espíritu. En el alma está la mente. ¿Te acuerdas que hemos predicado de la mente? Los pensamientos. Por eso la mente es tan estratégica. Porque si la carne gana la mente, seguramente se va a alimentar mejor que el espíritu. Si el espíritu gana la mente, ya son dos contra uno. Y seguramente tu voluntad va a ser buscar el espíritu. Vamos a Malaquías 1, hermano. Cuando leía este pasaje y lo había apuntado en otro contexto, y el Señor me corrigió unas cosas. Malaquías 1:6, que si bien este pasaje se puede aplicar en varias cosas, en lo que se escribió fue en este contexto. Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y podríamos añadir, y los siervos a su rey, porque más o menos es la misma línea. Si pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Este versículo me lo ha dado el Señor también, y yo lo iba a aplicar en que, bueno, si Dios es rey, tenemos que darle también su honra. Pero el Señor me llevaba a más adelante. ¿Y de qué está hablando aquí en particular? ¿Qué le está recriminando Dios a su pueblo en cuanto a la calidad? ¿Pero qué era lo que traían? Sus ofrendas y sus sacrificios. En este punto, en el contexto que está escrito, es lo que el pueblo le traía a Dios, lo que Dios le estaba recriminando. Obviamente, por sacrificio también podemos entender nuestra alabanza, nuestra oración, nuestras oraciones, nuestros ayunos, todos cojos, todos mochos, todos ciegos, oraciones con la tele prendida, distraídos, ayunos ahí como que nomás por cumplir, sin quitar algunas cosas que nos gustan, ayunos mal hechos, de malas, ayunos para que nos vean, oraciones para que escuche el hermano. Alguna vez el Espíritu me regañaba porque alguien, estábamos orando y decían, Señor, gracias porque no soy así, así, asá. Y en esa oración no es para mí, es para que te escuche el de al lado. Y dije, sí, cierto, Señor, perdóname. Esas oraciones son muchas, son cojas, pero en realidad lo que Jehová estaba recriminando aquí era lo que el pueblo traía para darle al Señor. Es decir, el dar. La calidad de lo que damos en las ofrendas, en la renta, también el Señor lo ve. También el Señor lo pesa. Tampoco tiene que estar mocho, ni ciego, ni cojo. Porque el pueblo de Dios es el pueblo que sabe detectar el tamaño de las monedas con los dedos. Y metes la mano, ya sabes cuál es la moneda que tienes que echar. El Señor lo ve. Así como Jesús lo vio también con la viuda. Y así como debemos cuidar también cómo oramos, cómo ayunamos, también tenemos que cuidar cómo damos. Y cómo damos. Y yo sé que en este mensaje, que a lo mejor de repente el dar no nos es tan cómodo, es importante que lo hagamos, hermano. Porque a través de eso el Señor bendice. Y el Señor quiere bendecir a esta casa. El Señor quiere bendecir tu casa, tu trabajo, tu salario. Pero tienes que aprender a dar. Así como cuando tú oras y ayunas, recibes bendición y revelación. Cuando tú das, también recibes bendición, hermano. No es menos que orar. No es menos que ayunar. Proverbios 3:9, el hombre más sabio después de Jesús y más rico, escribió estos versículos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Te lo voy a volver a leer. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos quieren que en su casa haya abundancia? Y que su cartera rebose de mosto. Bueno, rebose. Eso sí nos gusta. Pues ahí está la promesa. Pero hay que aprender a dar. En este término habla de las primicias, que es con lo que quiero cerrar. Hoy es el primer domingo del año, es la primera ofrenda del año. El Señor le pedía al pueblo de Israel que lo primero de todo, de sus cosechas, se lo dieran a Él como una ofrenda. Y no me podrás negar que el pueblo judío es un pueblo bendecido, porque cumplen los principios del reino, independientemente de que si creen en Jesús o no. Hay principios que se cumplen, hermano. El principio de las primicias se cumple. Y hoy es el primer domingo del año, y hoy quiero yo convocar a este pueblo a que cuando des, no des cojo, no des mocho, no des ciego. Da generosamente, porque Jesús te va a dar generosamente. Él no se queda con ninguna de tus ofrendas, y por muy interesante o difícil de creer que parezca, el Señor te remunera lo que tú le das. El Señor te bendice. Amén. Recuerdo mucho el testimonio de mi hermana Pilar que nos dio el año pasado. Porque ya deberíamos estar oyendo más testimonios de esos, hermano. ¿Qué le te pidió el Señor, hermano? Que diera más. En términos prácticos, que echara más. Y si me permiten el término, que le doliera. Pero, ¿cómo te ha ido este año, ma? Porque déjame decirte que mi mamá, he platicado con ella, no solamente fue esa venta. De ahí para acá, ¿cómo te ha ido? Esos son los testimonios que Dios quiere que se escuchen en esta casa. De ese día, de ese testimonio que compartió mi mamá a la fecha, sus ventas han ido para arriba. Pues eso es lo que tenemos que creer, hermano. Eso es lo que tenemos que creer. Esta casa, hermano, se va a llenar. Esta casa se va a llenar. Y esta casa alguien la tiene que mantener. ¿Quién la va a mantener? ¿Cómo? ¿Quién? Nosotros, hermano. Pero el Señor no es así un señor malo que nomás quiere nuestro dinero. Él te va a dar para que des. Él da semilla al que siembra. Pero hay que dar. Hay que dar. Prueba al Señor con esto. Cuando el Señor dijo las palabras tan famosas, probadme ahora en esto, estaba hablando de dar. Decía, falta comida en mi casa. Dice, da, que no falte comida en mi casa, que no falte sustento en mi templo, y probadme en esto. Y verás si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Aquellos cristianos, que, y entre ellos nosotros éramos un tiempo, que dicen que la abundancia no es bíblica, no es cierto, sí viene. Y sí está. Si la Biblia sí habla de abundancia. Y habla hasta que sobreabunde. Pero hay principios que se tienen que cumplir antes de que eso suceda. Amén. Ponte de pie, hermano. Este año que comienza, tiene que comenzar bien. Hábitos que tenemos malos en cuanto al ayuno, en cuanto a la oración, en cuanto al dar, se tienen que corregir. Tenemos una mentalidad que nos han heredado, que nos han infundido, que nos castiga a la tele y nos quiere meter a fuerzas de que somos un pueblo pobre, de que el dólar está altísimo. Yo te pregunto, ¿cuántos dólares tienes? Nuestra economía no depende de este reino. Somos ciudadanos de un reino distinto, del reino de los cielos. Tenemos un rey. ¿Cuántos tienen un rey? Ah, bueno, que tus actos y tus hechos en lo secreto demuestren que tienes un rey. Y cuando tu vida secreta con Dios lo hagas adecuadamente, vas a tener recompensa en público. En público. Es decir, tu oración, tu ayuno, a lo mejor no lo va a ver la gente. Lo que des, no lo, ni, dice la Biblia que ni siquiera tu izquierda sepa lo que vas a echar. Pero cuando venga la recompensa, todos lo van a poder ver. Todos, hermano. Todos. Y todos van a ver cuando el Señor te dé en abundancia. Todos van a ver cuando tu vida espiritual empiece a prosperar. Y seas tú una fuente en la que Dios empiece a dar palabra. Empiece a ministrar a otros. Empiece a bendecir a otros. Pero también cuando empiece a ser generoso. Y cuando te empiece a dar, hermano. Es tiempo de volver a lo básico, a lo principio, a lo elemental. Porque el reino de los cielos es sencillo. Es fácil. Dame y te doy en abundancia. Ora en lo secreto y te recompenso en público. Ayuna en lo secreto y te recompensaré en público. Es sencillo. No requiere ni que te lo explique. Lo que requieres es creerlo y hacerlo. Y lo quise predicar. A veces me gusta a mí dar, que se dé la ofrenda en la alabanza, porque la ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Pero creo que era importante escuchar este mensaje, que lo recuerdes de aquí a lo que resta de tu vida. Ni siquiera digo que del año. Porque si quieres ver los días buenos que estamos proclamando, tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a ayunar. Bien. Amén. Me hubiera gustado predicarte de otras cosas en este principio de año. Hay un mensaje por ahí o dos que Dios me ha dado y que dije, ah, este primero domingo de enero es bueno para hacerlo. Se presta el momento y todo. Pero Señor, no me dio eso. Señor, me dio esto. Pero yo lo que puedo ver es que te quiere bendecir, hermano. Te quiere bendecir el Señor. Quiere bendecir y derramar su gracia en tu economía hasta que sobreabunde. Y que veas que eso de que la abundancia no es bíblica no es cierto, sí está. Y es para ti. Y es para los hijos del reino. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. Lo primero que le tienes que pedir en tu caso, en caso que sea tu situación, es que te perdone si no ha habido rey en tu vida. Es que te perdone si sigues haciendo lo que quieres. Deja que lo diga así, perdón si lo digo así, pero que sigas echando lo que quieres. lo que tu carne te dicta, lo que tus números dicen que te sobra. Alguna vez en una reunión, en una ofrenda que dimos, teníamos ciertos gastos y yo recuerdo que hacía mis cuentas y dije, tengo tanto para dar, pero no voy a dar tanto, voy a dar más. Pero siendo realistas, no, las cuentas seguían en mi mente cuando decía, voy a dar hasta tanto. Y el Espíritu me dijo que así no. El Espíritu me dijo, la generosidad no va con las cuentas. No te van a salir. Y me dio una promesa. Me dijo, pero cuando hagas cuentas, tampoco te van a salir. Tampoco te van a salir, dice, si aprendes a dar sin hacer cuentas. Y yo te puedo testificar hoy, hermano, que así fue. Le platicaba, le compartía a unos ministros, mi pastor, que hubo un jueves que prediqué aquí y el Espíritu me decía, mira tu ropa. Y yo vi a mi ropa, hermano, nunca me había vestido tan caro. Ese día en particular, hermano, la cantidad de dinero que traía en la ropa que traía puesta, hermano, en mi vida la había yo calculado así. En mi vida me había comprado ropa tan cara, hermano. Y no me preguntes cómo me llegó, porque no me costó lo que cuesta. No me costó lo que costaba, hermano. Sencillamente, pues de esas veces que tú dices, ay, salió una oferta, ¿no? Y bueno, tengo tanto, me voy a comprar ropa. Y estando ahí, pues están las ofertas, todo, hice cuentas, me compré ropa. Y me vestí. Y ese día dije, me toca predicar, voy a estrenar. Me vestí todo y el Espíritu Santo me decía, ve cómo vienes vestido. Y entonces yo me di a la tarea de hacer la cuenta del precio real de cada una de las prendas que ese día traía puesta. Y hermano, jamás en mi vida me había vestido tan caro. Jamás. Ni cuando traigo trajes, ni cuando traigo zapatos de marca. No sé, bueno, nunca me he comprado de marca. Pero esa es la bendición que Dios quiere dar a todo aquel que se atreva a dar también sin hacer cuentas. Tus cuentas no van a salir, hermano. No van a salir. Porque cuando tú das sin hacer cuentas, el Señor te da sin hacer cuentas también. Y te va a prosperar, hermano. Te va a prosperar. Hay gente aquí que puede testificar de lo mismo y en su vida hay testimonios chicos de que sabe que esto es cierto. Pero el Señor te quiere llevar a otro nivel. O dime tú cómo te llegó el trabajo que tienes. Porque hay gente aquí que Dios le dio el trabajo que tiene. O dime tú cómo explicas algunas cuentas que tienes. Porque hay cuentas que en tu vida, dice el Señor, que ya no hacen match, que ya no dan. Pero esto es cuestión de que se nos vuelva un hábito, que se nos vuelva parte de nuestra vida, porque es parte de lo elemental en el reino. Y prueba ahora al Señor en esto y dile, te voy a dar, Señor, no voy a hacer cuentas. Te voy a dar no porque el hermano Iván lo dice, te voy a dar porque creo en tu palabra. Te voy a dar a pesar de que el diablo viene y te quiere meter en la mente esos pensamientos que dicen, no, este hermano ya se le botó, seguramente ya nos quieren sacar dinero. No, ni siquiera soy yo el pastor general de esta iglesia, como para decirte que me lo quedo yo. Es el Señor el que te quiere bendecir. Es el Señor el que ya no quiere verte en derrota, ni en tu vida espiritual, ni en tu vida matrimonial, ni en tu vida como joven, pero tampoco en tu economía. O dime qué buen testimonio es para un cristiano tener deudas y no poder pagarlas. Andarse mordiendo los dedos porque no tienes para comer, porque no tienes para la renta. No dijo el Señor, mira las aves del cielo que no trabajan y mira cómo comen. No tienes por qué afanarte por lo que has de comer o por lo que has de vestir. Mira los lirios del campo. Ese versículo fue el que el Señor me dio ese día. Mira cómo vienes vestido. Y ni cuenta te diste. Y es la realidad. Ni cuenta me di en qué momento me cayó la bendición. Hasta el día que el Espíritu me dijo, haz cuentas. Y mira cómo vienes vestido. ¿Quieres vivir eso? ¿Quieres vivir eso? Joven, ¿crees que no tienes para dar? Prueba al Señor. Muchos jóvenes creen que por no tener ingreso o un trabajo, no tienen para dar. Esto está incorrecto, joven. Desde hoy tienes que aprender a dar a tu nivel y a lo que le recibes, pero con fe. Tienes para dar mucho, joven. Y si a lo mejor dices, es que no tengo tanto ingreso, no puedo dar, no importa. Lo que dio la viuda no era tanto, era el corazón con el que lo daba. Pero si tienes que corregir tu vida de oración, tu vida de ayuno, y prueba al Señor en esto. Este mensaje no es solamente para los grandes jóvenes, es también para ti. Recibes un ingreso por muy poco que sea. Amén. ¿Quieres orar al Señor? ¿Quieres orar al Señor? ¿Qué le vamos a decir a papá? Muy bien. Cierra tus ojos, abre tu boca y dile lo que tu corazón tenga que decirle. Deja que el Espíritu Santo redarguya tu corazón.